Bueno, y de esta forma empezamos aquí a hablar un poco con los piratas de Ramírez. Así que, por favor, un fuerte aplauso a Salado, el pirata mayor de los piratas de Ramírez. Bueno, gracias. Es para mí un placer estar aquí con ustedes compartiendo. Estamos acá desde Frecuencia Pirata compartiendo con mi amigo Javier, un promotor de aquí de los piratas de Ramírez también. Bueno, para las personas que no conozcan, Salado es un líder social quien fue la cabeza maestra que dio la idea para comenzar el proyecto de los piratas de Ramírez. Así que, para comenzar esto, Salado, ¿qué es los piratas de Ramírez? Bueno, los piratas de Ramírez son unas personas que se viven lucrando de personas que de verdad nos prestan su servicio, que nos colaboran con los niños, que en verdad nuestro barrio son muy vulnerables a tener lo que otras personas tienen. Somos unas personas que de pronto en un tiempo tuvimos circunstancias, vivieron en la calle, han vivido de supervivencia. Es un grupo de recicladores que tienen hoy en día un hogar a base de una invasión. Bueno, Saladito, para las personas que no conocen, ¿dónde queda Ramírez? ¿Cuál es la ubicación geográfica de Ramírez acá en Bogotá? Bueno, estamos a 5 minutos del Palacio de Justicia. Estamos aquí a las espaldas de nuestro Alcaldía Mayor de Bogotá, donde nosotros estamos mostrando una problemática que es una invasión. Es un barrio donde pues está proliferado por escombros y basuras. Quisimos recuperar este espacio para tener una vivienda digna, darle un espacio a nuestros hijos y de paso mostrar una problemática que se está viviendo aquí en la ciudad. Bueno, Ramírez es lo que podemos considerar un gueto acá en esta ciudad. Es un barrio que hace 5 años era un barrio cerrado, un barrio donde nadie podía subir. ¿Cómo era que se vivía en Ramírez antes de que comenzara este proyecto de los piratas? Bueno, antes de que comenzara este proyecto de los piratas de Ramírez, este barrio era decretado como zona roja porque se vivía como en un entorno de mucha violencia. La persona que subía pues era despojada de sus objetos personales. Era un problema acercarse al barrio. Persona que no conocían pues lastimosamente era despojada de todo lo que tuviera. No era fácil llegar al barrio porque es un ambiente que pues era como rodeado de vicios y cosas demás. Pues estábamos cerca del Bronx, estábamos cerca a muchas ollas, por decirlo así. Entonces era problema para que la gente subiera a conocer de nuestro barrio. Y bueno, ¿de dónde nace esa idea? ¿Cuál fue la inspiración para proponer hacer este proyecto? ¿Qué fue lo primero que se propuso para comenzar los Piratas de Ramírez? Bueno, los Piratas de Ramírez fue un proyecto que llegó por un colectivo de personas que llegó, tuvo el valor de acercarse, empezar a investigar las problemáticas del barrio. Pues hubo un momento en que abordé a estas personas y tuvimos un diálogo. El proyecto empezó a base de hacer un parque para unos niños que lo necesitaban, que jugaban entre escombros, entre residuos de basura. Entonces quisimos como que pues hacerles un parque y de ahí empezamos a formar como que esa hermandad y a formar otras personas y a capacitar a las personas de que pues no solamente hay violencia, sino que tenemos cosas mejores para darles a nuestros hijos. Bueno, y ese parque, ¿cómo fue constituido? ¿Cómo fue que comenzó ese parque en Ramírez? Este parque comenzó por un colectivo de personas donde se trabajó diariamente con todos los chicos del barrio, con personas y colectivos que llegaban a prestar el servicio. Pues lastimosamente no fue un parque, sino hicimos un barco. Desde ahí nace el Pirata de los Ramírez y los chicos pues hoy en día se sienten orgullosos de tener este espacio. Y bueno, Saladito, ¿cuáles cambios ha visto usted en el barrio después de que se comenzara este proyecto? ¿Ha sentido que ha cambiado el barrio, el ambiente del barrio, la percepción de la comunidad ante este proyecto? Sí, es un 100% que ha cambiado este barrio porque pues las personas que han tenido la oportunidad de conocerlo hoy llegan y pues brindan esa confianza que no tenían al acercarse hace un tiempo. Hoy en día pues hay personas que llegan y pues ya no pueden sentir ese temor de que sean despojados de sus cosas porque se les se les brinda una protección y se les muestra como que un afecto y una bienvenida a este barrio que pues de Bocas para afuera fue como una problemática. Entonces ahora es como un espacio como turístico y donde la gente ve otra expectativa de nuestro barrio, y la comunidad pues ha cambiado bastante, se siente orgullosa de todos los colectivos que llegan a colaborar. Y bueno, futuro de este proyecto para dónde tiene que ir, cuál es el futuro de este proyecto, hacia dónde tienen que avanzar los Piratas de Ramírez. Bueno, los Piratas de Ramírez ha sido más que un proyecto, es como un símbolo de mostrar que si esto puede pasar aquí en nuestra ciudad, pues esto es un proyecto que quiere dar un mensaje para demás países, para demás ciudades, para demás comunidades que de pronto viven en peores circunstancias que nosotros. Pues nosotros somos un grupo de recicladores que tenemos por lo menos de qué sobrevivir, que son las basuras. Pues para nosotros eso es un tesoro, porque pues como todos los piratas van en busca de un tesoro, para nosotros el tesoro es eso, de las personas, que hay cosas que las personas no usan, para nosotros es un tesoro. Entonces lo de nosotros es como llevar este mensaje y demostrar de que pues a pesar de que somos personas que somos de bajos recursos, buscamos la forma de sobrevivir, salir adelante y demostrar que en un barrio que fue tanta violencia y tanta vaina mala, podemos hacer cosas buenas. Bueno, Saladito, explíquenos un poquito cómo es la vida de un reciclador, cuántos recursos tiene un reciclador en un día de trabajo, cómo es el trabajo en este momento con el Estado, con la alcaldía, qué problemáticas hay. Bueno, la problemática es grande, porque en unos tiempos pues el reciclador vivía de lo que ganaba, ahora hoy en día el reciclador está sufriendo mucho, porque pues las directivas mayores se están quedando con el reciclaje, están formando empresas y se están lucrando con el trabajo de nosotros los pobres. Las mayores empresas se están quedando, pues como ustedes ya lo supieron, y eso fue pues a nivel internacional que se supo que los Uribes quedaron con el 100% del reciclaje. Los hijos de Uribe quisieron privatizar el reciclaje. Hoy en día los recicladores vivimos de un salario que nos tienen a nosotros, sabiendo que nosotros no vivíamos de salario sino de lo que consiguiéramos. Hoy en día nos tienen bajo reglas, nos están cerrando bodegas, estamos sufriendo por conseguir hoy en día un cartón en las calles. Ya no es fácil salir y conseguir el reciclaje, porque hay muchas personas que se están lucrando del reciclaje, están haciendo actividades con el reciclaje, pero todo es para sostener el gobierno, no es para sostener a las personas que lo necesitan, sino es para el gobierno mismo. Bueno, Salado, para las personas que nunca han ido a Ramírez, ¿cómo puede describir el barrio? ¿Cómo es el paisaje que se vive en Ramírez? Bueno, el paisaje es un ambiente muy chévere, porque usted puede conocer las ciudades de pues un poquito más abajito de Monserrate, pero la puede ver de la misma expectativa. Tiene una panorámica muy chévere, tenemos un punto de vista fenomenal, tenemos una huerta, tenemos un barco que está encallado donde no tenemos mar, pero tenemos un barco, que eso es imposible de creer, tener un barco en una ciudad. Pero este barco es un símbolo de que estamos mostrando que somos unos piratas que vivimos en un limbo, pero que vivimos de tesoros. Y pues el tesoro de nosotros es las personas que llegan a prestarnos un servicio y dejarnos sus raíces y enseñarles algo, y que pues están llevando una experiencia de que de pronto nunca la han vivido. Bueno, en este momento vamos a escuchar un poco de cómo suena Ramírez, paisaje sonoro de Ramírez. Paisaje sonoro de Ramírez en 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, así es, a esto es lo que suena Ramírez. Ahora tenemos también invitados especiales, Colombia y Alemania juntos en un solo proyecto, así que vamos a charlar un poco con unos compañeros que nos vienen a acompañar aquí desde la radio también, Procesos Radiales, que nos juntamos. Así que preséntense, compañeros, primer día en el proceso de los Piratas de Ramírez. ¿Cómo se llaman? ¿De dónde vienen? ¿Y qué tienen que decir acá en esta radio pirata? Mi nombre es Adriana, soy colombiana pero residente en Alemania, y en Alemania estoy en una radio cooperativa en la que tenemos un programa en español cada sábado que se llama Raíces Nómades. Y entonces es mi primer programa de Raíces Nómades desde Bogotá. y también pues una experiencia muy chévere haberlo hecho en los Piratas de Ramírez. Y conmigo está Nils, que ya se va a presentar. 5, 4, 3, 2, 1. Hola, buenos días. Yo soy Nils, soy de Alemania, de Friburgo, del sur de Alemania, y yo estoy estudiante de español en la universidad. Y bueno, yo estoy en Colombia porque yo hice un proyecto sobre el agua en Putumayo, y también hoy estuve mi primer día en Ramírez. Y mi pregunta era por qué un barco siempre necesita agua, ¿no?, para navegar. ¿Cómo es la situación del agua en su barrio? Con bueno, ustedes Salado respondiendo esta pregunta: ¿cómo es la situación del agua en Ramírez? Bueno, el agua de este barco es imaginaria, el agua de este barco somos nosotros. Nosotros somos los que hacemos que este barco navegue. El barco anda a través de la experiencia que nosotros tenemos en este barco. Este barco, el agua de este barco somos nosotros, que somos los que lo hacemos que llegue muy lejos, a pesar de que no tenemos un mar acá en Colombia, en Bogotá, porque en Colombia tenemos mucho mar. Pero bueno, Adriana, siendo tu primera vez en Ramírez, ¿cuál es tu percepción de el barrio y del proceso con lo poco que hemos podido hablar sobre los Piratas de Ramírez? Me impactó las ganas de la gente de cambiar su estilo de vida, de trabajar por la comunidad, pero también vi que es difícil comprometerse, o sea que son procesos que necesitan un compromiso bastante fuerte, que lo veo en el colectivo de Piratas de Ramírez, y que a veces, o sea, como vi que si ese colectivo falla, también falla en la comunidad. Entonces me di cuenta de lo difícil que es empoderar a la comunidad, o sea que no es una cosa de ir un día y enseñarles a hacer una cosita y no volver, sino que tiene que ser un proceso de años, y es difícil llegar a ese nivel de compromiso. Bueno, creo que aquí podemos hablar un poco acerca de problemáticas de este proceso. ¿Cuáles han sido los principales baches en este proceso, Salada? ¿Qué es lo principal que no deja que avance como debería avanzar, o al ritmo que uno quisiera que avanzara este proceso para Salado? Bueno, las problemáticas son que pues hay comunidad que no está como al presto del servicio que nosotros brindamos. Las basuras, que son constantemente en este barrio, y falta de compromiso, como lo acaba de decir la compañera, porque eso es una problemática muy grande, que si no hay compromiso pues es duro salir adelante. Pero nosotros tenemos un grupo que está totalmente comprometido con esto, que le ha metido las ganas durante muchos 5 o 6 años que llevamos en el proceso, y pues nos da mucha fortaleza para seguir en esto. ¿Qué es lo que nos da más fuerza para seguir? Los niños de este barrio, que no queremos que se pierdan de aquí a mañana, que la juventud sepa que hay personas que quieren ayudar, y la problemática que tenemos en este momento pues es lo que nos rodea, que son las basuras y los escombros. Bueno, Salado, ¿de dónde viene esa basura y esos escombros que terminan en Ramírez? Bueno, esto es también parte del trabajo de las personas que pues lastimosamente tienen que hacerlo para poder sobrevivir y llevarle un plato de comida de pronto a su familia. Pues lastimosamente nosotros venimos de trabajar con vehículos de tracción animal, pero hace más de 4 años que nos cambiaron los vehículos tracción animal por vehículos, unas camioneticas. Entonces estas camioneticas, a través del reciclaje, también están botando escombro. Entonces es como la fuente de trabajo. Salado, ¿cómo sucedió ese cambio de vehículos de tracción animal a estos camiones, que ya no se necesita esclavizar a un caballo para poder hacer el reciclaje? ¿Cómo sucedió ese cambio en un barrio como Ramírez? Bueno, esto fue algo que pues de verdad que esto lo hizo un funcionario público que pues como todos lo conocemos, el señor Petro. Pues él tuvo un plan pues muy chévere para sacar los caballos de la ciudad, y pues hubieron familias que se vieron beneficiadas a través de este proyecto. Pues se cambiaron los caballitos por camionetas, y pues eso cambió 100% la vida de las familias, porque tanto las familias que vivían como con los animales tenían que sufrir en el constante cuidado de los caballos, herraduras, tener que cuidarle la alimentación, tener un caballo bien cuidado para poderlo trabajar. Entonces esto también pues acabó como mucho maltrato animal que se veía en las calles. Bueno, yo quisiera preguntar principalmente a Nils, en Alemania, ¿cómo es esta situación? ¿Conocías un barrio como es el barrio Ramírez? No, de verdad, en Alemania no hay barrios como esos. Claro que también hay barrios, ¿no? Pero no así. Algo cercano, ¿cómo es, digamos, cómo establece la pobreza Alemania? Porque es que esto me pasa mucho con las personas que conozco de Europa, que para lo que es el europeo, el límite de la pobreza es muy distinto a lo que se vive acá en Latinoamérica. Claro, pero no hay barrios que son hechos de basura, por ejemplo, no, eso no hay. Tenemos como esos barrios con, ¿cómo se llaman esos? Con muchos edificios grandes, con no sé, 20, 25 pisos. Y bueno, esos también son muchas veces afuera de las ciudades, pero no es como acá, es muy diferente. Bueno, a mí hoy hay algo que me dejó muy impactado y fue ver a Adriana en tono zen, muy pensativa. Y yo le pregunté, bueno, Adriana, ¿qué es lo que tanto piensas? Y me dijo, bueno, ¿qué es lo que uno puede dejar en un proceso o en un barrio? Coméntame un poco, ¿qué era lo que pensabas en ese momento? ¿Cuáles eran los pensamientos que surgían en tu mente cuando estábamos hablando en ese preciso momento? Pues un poco haber ido al barrio, querer sacar los testimonios. Y entonces precisamente eso, yo qué dejo, ¿no? O sea, saco testimonios, pero ¿qué puedo aportar? Y por ejemplo, estoy aquí en Colombia por poco tiempo, en 2 semanas me voy, y entonces, ¿qué es lo que yo puedo dejar? Y estaba pensando en eso, o sea, en muchas veces nos comprometemos con causas sociales, pero ¿cuál es la real motivación? Es una motivación más, no sé, más egocéntrica de yo por hacer el bien, ¿o qué es lo que realmente tengo para ofrecer? Y es una pregunta que me vengo planteando también desde hace mucho tiempo. Cuando Nils viajó al Putumayo, también en un principio surgió la idea de pronto poderlos acompañar, y siempre me preguntaba, pero yo voy y miro, ¿y qué hago? O sea, ¿qué les dejo? ¿Qué les enseño? ¿Cómo retribuyo todo lo que me van a enseñar y todo lo que voy a aprender ahí? Al final decidí no viajar porque no me sentía equipada para dar una retroalimentación a lo que iba a ganar. Entonces decidí no viajar. Y es una pregunta que me planteo todo el tiempo. O sea, tengo muchas ganas de ayudar y de dejar algo, pero todavía no sé qué es. Y por ahora lo que veo es, bueno, tenemos este espacio de Raíces Nómades, entonces al menos brindar un espacio de visibilización a una comunidad, de pronto dejar en algunas cabezas algún tipo de reflexión, y de pronto si hay gente que nos está escuchando o que nos va a escuchar por Raíces Nómades, porque nos escuchan en Alemania, pero también en Chile y estamos por internet, que de pronto van a viajar a Colombia y les interesa el proyecto, pues que de pronto se acerquen, ¿no? O también que vean que son posibles estos proyectos de formar comunidad, pero que se necesita un grado de compromiso altísimo. Que nos hagamos conscientes de eso. Pero sí, o sea, mi reflexión y mi cara de pensativa es, bueno, ¿cuál es mi papel y qué es lo que tengo para aportar? Bueno, y como esta es una radio incluyente, la cual abre micrófonos a todo el mundo, queremos invitar a otra persona. Por favor, un fuerte aplauso a Juan de R10, que viene aquí a hablar a estos micrófonos abiertos de Frecuencia Pirata, a compartir sus experiencias con este parche de aleteo. Así que, Juan, coméntanos, ¿cuándo fue que conociste el parche de los Piratas de Ramírez y qué te motivó a colaborar con esto? Buena. Esto es Radio Embale, aquí, Frecuencia Pirata. A Piratas de Ramírez fuimos hace unos 2 años ya. Bueno, el acercamiento llegó también por unos estudiantes extranjeros. Bueno, nosotros estamos acá en la Candelaria hace unos 6 años, pero sabíamos de los barrios marginales que estaban alrededor de la Candelaria. Y como parte de la inclusión que se quería hacer o que se quiere hacer con la Candelaria, con los barrios que hay alrededor, pues quisimos conocer este proyecto y fuimos a Piratas de Ramírez, al barrio de Ramírez. Bueno, desde el inicio que llegamos, para nosotros, tanto para nosotros como para los estudiantes extranjeros que viven en R10, pues fue un proceso, digamos, diferente. Inclusive nosotros como colombianos, pues Hay que ser sinceros, no habíamos ido a un barrio de estos, entonces bueno, fuimos y se generó eso, como bueno, listo, aquí podemos venir, pero queremos llegar más allá del, el, digamos, como turismo de dificultades económicas o de pobreza. Entonces, arrancando pues con Javier, nos reunimos y con el resto del equipo para desarrollar cosas nuevas, cosas que aportaran. Entonces, bueno, en las ocasiones que hemos ido, me acuerdo que hicimos, bueno, jornada de limpieza del parque. Es difícil, ¿no? Porque es un poco abrumador. El parque está en el medio del barrio, pero por todo el barrio hay escombros y todo el tema. Pero por lo mismo el parque es el centro de el corazón del barrio donde están los niños. Entonces la idea era centrarnos ahí. Entonces arrancamos con la limpieza, recolección de residuos y todo lo que había. Después hicimos unas reparaciones al barco, lo pintamos. Después en otra jornada lo restauramos un poco porque pues ya con el tema de la lluvia el barco estaba a la intemperie, entonces se estaba acabando bastante. Entonces hicimos unos arreglos también, participamos en la huerta comunitaria, en la cocina comunal, que bueno, eso es algo muy bello del proyecto, y es que todos los sábados la gente sube a Ramírez y al final de la jornada pues se hace una olla comunitaria para agradecer a los voluntarios y generar comunidad, que es eso pues como lo que llega ya a aportar. Todas las personas van allá y de alguna forma quieren aportar. Bueno, nosotros desde ofertar nuestros espacios para que se generen este tipo de eventos, también pues estamos con la intención de cada semestre ir con personas y generar algún tipo de aporte a la comunidad de Ramírez. Siempre pues hemos tratado de reunir varias personas o diferentes entidades que puedan generar algún aporte, y pues para nosotros es doloroso, ¿no? Porque es cuestión de 5 o 6 cuadras que el panorama cambia bastante. A los chicos de Reyes que están acá, un día de estos, pues les recomiendo que vayan al barrio. No hemos hecho jornadas este semestre, pero les recomiendo para que vayan y se den cuenta pues otras realidades de Bogotá, y más allá de ir a ver y eso, pues qué se puede aportar. Entonces con Javier estamos viendo para realizar una jornada pronto y ver qué podemos aportar en nuestra próxima visita y generar una continuidad pues para un proyecto que está enfocado a la comunidad, pero principalmente a los niños, pues que son los que tienen el día a día, y generar diferentes oportunidades y que en el futuro pues su entorno cambie a través de la participación de grupos como el nuestro. Entonces bueno, nada, es así como hemos conocido a Ramírez, y bueno, todos los que están acá los invito a que vayan y desde su campo, desde su experiencia, puedan ir y aportar algo para el barrio que es muy valioso para ellos. Bueno, esto es una pregunta para todos ustedes. Estando en un país tan rico en recursos como Colombia, ¿por qué creen que existen guetos como Ramírez? Y principalmente un gueto tan cercano al centro de Bogotá. Porque principalmente barrios como Ramírez son barrios que se ubican en las periferias. Son barrios que son fáciles de encontrar cercanos a Soacha, hacia Bosa, hacia Ciudad Bolívar. Pero ¿por qué puede existir un barrio de estos a 20 minutos caminando de Presidencia? ¿Quién quiere contestar? Bueno, es... digamos, sí, eso es muy curioso, ¿no? La Casa de Nariño, el Congreso, todo el poder del Estado está a 10 cuadras de Ramírez. Se pueden ver desde allá. Pero es esa desigualdad, ese desinterés, no solo de los políticos, sino también de nosotros, los colombianos. Digamos, a mí, pues, como bogotano, me duele ver eso. Y es también falta de interés e intervención por parte de nosotros. Obviamente sabemos que en Colombia hay mucha corrupción, hay muchos temas, pero es esa desidia y ese desinterés, como que, no sé, es un egoísmo colectivo que cada cual no está bien, pero no se preocupa por los demás. en el ámbito personal y en el ámbito global, desde la política, los políticos solo buscan sus intereses, los de sus partidos. Entonces, seguramente son situaciones que se saben, pero no se ha generado ninguna intervención porque no le genera ningún beneficio a nadie. Entonces, es un barrio que está ahí, pero nadie quiere hacer nada porque el hecho de intervenirlo, de generar mejor bienestar para las personas, no les va a generar más votos o algún beneficio para ellos. Entonces, es también un tema político, pero también es un tema de la sociedad de no permitir que esas cosas pasen. Salado, relación de Ramírez con los políticos. ¿Cómo es la relación de Ramírez con los partidos políticos y políticos que llegan bueno, a ese barrio? Ramírez es un barrio donde pues la politiquería no es bienvenida para nada, porque pues el político siempre va como por beneficio del propio. Entonces, pues Ramírez no ha necesitado nunca un político, por decirlo así, porque las directivas del Estado lo primero que hacen es buscar cómo quedarse con los terrenos para poder personalizarse de ellos y privatizarlos. Entonces, pues Ramírez ha sido un barrio que ha sido forzado por muchas personas que han vivido las duras y las maduras, han sido personas que han tenido que sufrir en la calle, que han tenido que sufrir de pronto mucho tiempo en una cárcel, han tenido que forzarse mucho para sacar a su familia adelante. Entonces, como que decir vamos de la mano de un político no está en el pensamiento de ninguna de las personas de Ramírez. Las personas de Ramírez se lucran de las personas que van de corazón a ayudarles y que se sienten comprometidas con esas personas, que es un trabajo social y ayudarle a la persona que lo necesita, verlo desde ese punto de vista. Sí, el político solamente va por beneficiarse por unos cuantos votos. A la vez de que ya ha recibido esos cuantos votos, se le olvida cuál es la problemática que tiene un barrio de esta calidad. Bueno, ahora para cambiar un poco la dinámica de estar quejándonos, de estar diciendo que el Estado es el que tiene el problema de todo esto, ¿qué soluciones le podemos dar a todo esto? ¿Cuál sería la solución? La solución es que todos seamos una hermandad, pues ante todo, todos somos iguales, ricos, pobres, todos somos seres humanos, todos tenemos problemas, todos tenemos casi los mismos problemas, unos podemos mejorarlos de pronto de mejores maneras, otras personas pues no han tenido de pronto esa oportunidad de tener un estudio y unos valores. Entonces, qué chévere que esos valores que ustedes sepan y sean compartidos con estas personas pueda ser gratificante para estos niños y para las personas que pues no saben de la vida que es bien. O sea, no solamente que aprendan que delinquir lo saca adelante, sino que también con esfuerzo, con estudio y recibiendo de raíces de otros países que nos enseñan culturas diferentes y a ser mejores personas. Entonces eso es como que gratificante, o sea, es algo que lo motiva a uno a seguir con esto. Bueno, Adriana, tú que tienes el micrófono en la mano, ¿qué tienes que decir? Que bueno, lo que vimos es que necesitamos una red de voluntariado, una infraestructura, porque por las situaciones personales de cada persona es muy difícil encontrar a alguien que pueda ir cada sábado durante años y años para darle continuidad al proyecto. Entonces, que lo que se necesita es una red y una plataforma de voluntariado que la gente pueda ir rotando y así apoyar este proceso, en donde, claro, la comunidad tiene muchísimas ganas de cambiar su estilo de vida, de mejorar su barrio, de construir comunidad, pero no lo quieren hacer solos y con toda la razón. Entonces hay que apoyar esas iniciativas y sí, no sé, luego tendremos que mirar cómo generar esa plataforma y esa red que se pueda estar nutriendo constantemente y dejarla también armada, que no haya una persona que esté a cargo de todo, sino que el que vaya llegando vaya dejando y vaya aportando también a la estructura. Bueno, a mí todo esto me ha generado un cuestionamiento durante los años que hemos trabajado en Ramírez, y es realmente uno por qué lucha, qué es lo más valioso que uno tiene. ¿Realmente estamos luchando por dinero? ¿Estamos luchando por tiempo? ¿Estamos luchando por un bienestar de vida? ¿A qué es lo que nosotros le estamos apostando con esto? ¿Qué es lo que nosotros generamos y creemos como personas que tiene que ser un buen vivir? Así que, Saladito, ¿para usted qué es el buen vivir? Bueno, el buen vivir es siempre estar presto a ayudar a las personas que lo necesitan. Siempre estar presto a las personas que lo necesitan. De siempre de generar como que esa ayuda para la persona que de pronto necesita una orientación. Pues las circunstancias de mi vida fueron plegarias, pues no tuve una infancia como tal, porque mi infancia fue pues vivir en las calles, vivir delinquiendo, vivir en el vicio. Y a raíz de que yo tengo mis hijos, pues el mejor vivir es dejarles una buena experiencia, darles buenos modales, darles sus estudios para que ellos tengan, sean unas buenas personas. Y pues qué chévere que sepan que el papá es una persona que trabaja con la comunidad y ayudándole a las personas que lo necesitan, y en especial a los de mi barrio. Y pues qué chévere con los hijos de nuestros amigos que de pronto no tienen el cuidado de unos padres y que no hay unas personas que les orienten esa juventud que ellos tienen que tener. Entonces el buen vivir está en eso, ¿no? En brindar las mejores cosas que uno pueda dar sin recibir nada a cambio. Salado, en este momento me están mandando una pregunta por interno. Con toda la problemática que ha habido en el país en los últimos años, ¿no ha habido algún conflicto con los líderes sociales en todo lo que se ha venido adelantando en Ramírez? No, de ninguna manera. O sea, los líderes de sociales no tenemos ningún problema en ese sentido. Pues nosotros somos un grupo de personas que somos descendientes de familias, somos una hermandad. O sea, es un barrio criado por personas que se criaron desde muy pequeños. Entonces no tenemos liderazgo ni nada por el estilo. O sea, problemáticas así no, con líderes sociales de ninguna especie. Bueno, hay algo que a mí se me hace muy importante de Ramírez, y es comparado con otros barrios que pueden tener una percepción muy similar, y es que no existen mafias. Las mafias no se han apoderado de Ramírez. ¿Por qué ha pasado esto, Salada? ¿Qué ha pasado con todo el negocio de las drogas en Ramírez? Bueno, esto fue como un esquema de seguridad que se hizo a través del mismo barrio por nuestros hijos y por los que nos rodean. Pues a pesar de que nosotros muchos vivimos en ese rol de la drogadicción y de la delincuencia, pues no quisimos tener como personas que fueran a mandar en nuestro barrio y pues tener que vivir a la merced de otra persona con reglas que no van a nuestro caso, porque pues nosotros somos personas que hemos sobrevivido nosotros mismos, y que llegue otra persona como a mandar en el sitio en donde nosotros tanto hemos luchado y hemos batallado para que nuestros hijos y nuestro entorno tenga una paz, una tranquilidad, y que vengan mafias y demás a mandar o a ser oligarcas en nuestro territorio, pues nunca fue permitido. O sea, siempre fue como que nosotros tuvimos ese esquema de seguridad, aunque hubo en unos tiempos de que tuvimos que prácticamente empuñar nuestras propias armas para no permitirlo en el barrio, hacer nuestras propias fronteras y tener ese esquema de seguridad de mirar qué personas entraban, qué personas querían habitar en nuestro barrio. Entonces por eso no quisimos que llegara gente de otro lado, sino las personas que viven en el barrio son descendientes de familias, somos hermandad, somos amigos que nos criamos desde muy pequeños. Entonces el hijo de mi amigo pues ya tiene su mujer, entonces como que se le abrió ese espacio para que tenga su hogar. El hijo de la señora, el primo de la señora, mi hermano, mi otro primo, el barrio está como formado en ese rol, ¿sí?, de descendencias de familias. Entonces no quisimos que llegaran personas ajenas, porque pues sabíamos la problemática que se formaba. Bueno, ahora para terminar, una pequeña reflexión, los que quieran, esto es micrófono abierto, el que quiera venir acá, opinar, decir algo, una reflexión sobre todo esto. Así que Saladito, comience usted, ¿qué tiene que decir durante todos estos años de labor social en el barrio Ramírez? Bueno, que ha sido una labor muy buena y que ha sido algo que ha sido como un ejemplo y algo que lo llena de motivo a uno de seguir adelante, y que pues que está haciendo algo bueno, ¿no? Que no solamente fue lo que uno tuvo en el pasado, que fue delinquir y ser una persona mala, sino que pues hoy en día está haciendo cosas buenas, que es dejando una huella, y es una huella imborrable, porque es algo que cuando los chicos crezcan van a decir, vea, pues escuchamos esto de esta gente y conocimos este otra faceta, o sea, otro papel, porque pues a pesar de que tuvimos tantos, de que no, que la banda de los de no sé qué, que uy, que los de la banda, pero de esa banda salió alguien que pues nos sacó adelante, nos enseñan valores y nos enseñan todos los sábados algo diferente. Y qué chévere que pues ahora somos unos líderes sociales. O sea que estamos para prestarle un servicio a la comunidad y no para hacerle daño a la comunidad, sino para hacer más bien que la persona que vaya nos quiera, que nos brinde ese apoyo y que no vaya a sentir temor de nosotros, sino que al contrario, se sientan como protegidas con nosotros mismos, porque pues en nosotros va a encontrar un amigo más. Adriana, Nils, ¿alguna pequeña reflexión sobre todo esto que hemos venido hablando? Bueno, varias. Una es que nos necesitamos, que necesitamos red, que podemos más juntos que por aparte. Y la otra, pues ya muy personal, es para quién trabajo, en qué quiero invertir mi energía. ¿Quiero invertir mi energía en que gane un sistema injusto, o quiero invertir mi energía en, no sé, en otro tipo de proyectos que generen comunidad, que generen justicia social? O sea, ¿para quién trabajo? Y eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero aportar? ¿Qué es lo que quiero construir? ¿Y en qué quiero? ¿Quién se va a beneficiar de lo que quiero hacer? Nils, una pequeña reflexión para terminar acá con este segmento del programa. ¿Qué tienes que decir acá? Sí, bueno, primero quiero decir que para mí es increíble como cuando llegamos a ese barrio, como nos recibieron, como muy amables, muy abiertos todos a nosotros. Y bueno, también me hace pensar mucho que podemos hacer nosotros, ¿no? Del parte de Europa. De Europa. Y bueno, por la cosa política, nosotros a veces pensamos que no podemos hacer mucho, pero yo pienso que es bastante importante hacerlo visible que está pasando, y que también la política no tiene mucho interés en muchas regiones del país, en Colombia, como en ese barrio también. Entonces es muy importante que la sociedad muestre interés en estas regiones, y nosotros de Europa también hacerlo visible. Y muchas gracias, ¿no?, para recibirnos ahí, tan amable y abierto y todo eso. Nos vamos con nuestro anfitrión, Juan de R10. Una pequeña reflexión para terminar acá. Bueno, no, reflexión, pues invitarnos todos a salir de nuestra zona de confort, de ver más allá, de pensar en los demás. Esto es un mundo para todos y no solo para unos cuantos. Entonces pensemos en el otro y desde nuestra posición, ¿qué podemos hacer por los demás? Hay muchas cosas a nuestro alrededor que pasan día a día, y pasan las horas, pasan los años, y no hay mucho que hagamos. Entonces, nada, la invitación desde todos los puntos de vista es qué podemos hacer por los demás, cómo podemos cambiar las cosas sin tener que llegar pues a grandes posiciones, sino desde nuestra posición, qué podemos hacer y cómo podemos ayudar a los demás, como salir un poco de la rutina del día a día y de los beneficios que tenemos para contribuir un poco a la sociedad, porque bueno, el mundo es de todos y los beneficios, las oportunidades deben ser para varios y no para unos cuantos. El bienestar, la salubridad, temas que se ven en Ramírez. Entonces yo creo que ir más allá, esa es la invitación. Bueno, la invitación es para que reflexionemos un poco acerca de qué es lo que nosotros creemos que es el buen vivir, para qué vinimos a este mundo. Vinimos para gastar el tiempo en un transporte público llegando a un trabajo para enriquecer a una persona mientras nosotros estamos jodidos, o realmente lo que queremos es estar con la familia, tener tiempo para hacer lo que se nos dé la gana. Así que esta invitación es para que hagamos lo que se nos dé la gana desde que respetemos al resto de las personas.